Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tres y cinco minutos de la madrugada, ya estamos aquí, Milenio 3. Karen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Especialmente gracias de nuevo, ¿no? Claro que sí, dar las gracias también a nuestros oyentes, pues de los domingos, en estas horas de la madrugada. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos cada día y gracias por los datos de audiencia que nos estáis dando. Me preguntan muchas veces cuál es nuestra sintonía. ¿Dónde se puede encontrar? Es muy sencillo. Bueno, sencillo de encontrar no, es un disco muy antiguo. Se llama China y esta canción se llama Chunkuo, el dragón. Una canción muy sintomática. Yo la ponía desde que tenía 17 años. Para mí muy especial. Y ahora suena en la SER. Una sintonía que para... nunca lo había contado hasta hoy, que para mí es algo más que un emblema y que parece mentira, pero bueno, se ha convertido también en la bandera de muchos que creemos que hay mucho por descubrir, mucho por indagar, y con los datos de audiencia absolutamente espectaculares que nos habéis brindado, pues qué podemos decir, ¿no? No nos imaginamos a tanta gente junta oyendo Milenio 3. Además teníamos un reto muy difícil, en una hora pues también nueva para nosotros. Este espacio de los viernes de 1:30 a 3, este es el de siempre, el que no varía, y habéis sido pues muy amables con todos nosotros. Esperamos que durante mucho tiempo siga esa comunión, la de los oyentes y la de todo este equipo, con Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, por supuesto, este vuestro amigo Iker Jiménez, y en la nave del misterio, hoy más ufano que nunca, don Carlos Nicolás. Y es que hoy, con ese Chunkuo de fondo de Evangelis, tenemos muchas noticias, muchas cosas de actualidad, cosas que han ocurrido hace apenas un mes y que hemos esperado un poquito para poder analizarlas, para poder contaros nuevos datos que son sorprendentes. Carmen, hemos recibido un montón de SMS, pero un montón, referidos durante estas dos semanas a la isla de San Borondón, isla de San Brandán también. Amigos canarios, muy atentos. Carmen, nos preguntaban que qué había pasado, ¿no? Que había una filmación, aparentemente. Pues sí, como siempre se nos adelantan, pues los oyentes nos pedían ya que habláramos de esa filmación, de la filmación de esa isla misteriosa que de vez en cuando pues aparece por las Islas Canarias, la isla de San Borondón. Vamos a hacer una especie de pequeño dossier hoy sobre San Borondón, ya veréis qué documentos, qué datos y qué última hora. Vamos a contar un poquito su historia y además tendremos a los protagonistas, a la persona que filmó la famosa isla. Y por supuesto ya abierta esa línea, ¿no, Carmen? Claro que sí, abierto los SMS 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio y vuestra opinión, lo que nos queráis decir. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Estamos realmente contentos, por eso hacíamos este pequeño homenaje para con nuestra pequeña sintonía, ese Chunkuo de Evangelis, el dragón. No sé si estamos en el año del dragón o no, pero bueno, que alguien nos lo diga. 7640, palabra milenio. Nos dejáis alucinados, amigos, nos dejáis alucinados con los casos, los documentos que nos proponéis. Yo puedo decir que pocos tesoros hay más grande que saber que estáis ahí detrás, con tanta información, con tantas ansias de conocer como nosotros, y que, por ejemplo, el programa de Colón que hicimos a la 1:30 el viernes fue por vosotros, y ha sido una experiencia gratificante total. Profesores de historia, policías, médicos, barrenderos, panaderos, amigos de los servicios de seguridad. Bueno, estamos absolutamente encantados y queremos que seáis cada vez más, siempre con este programa que en el fondo es una gran interrogante. No tenemos ninguna verdad, pero preguntas, vaya si tenemos preguntas. como las que nos hacíais al 7640 Palabra Milenio. Carmen, vamos con los 10 destacados del viernes. Pues mira, un amigo nos decía: Colón era hijo bastardo del rey de Aragón y de una sirvienta de palacio que cuando quedó encinta fue trasladada a la isla de Mallorca. Hola Iker, soy un habitante de Bayona, donde Colón avisó por primera vez del descubrimiento de América. También nos dicen: Colón estuvo preso en Italia, ahí consiguió el mapa asociado con un noble mercader, vendió la idea a la corte española e hizo su estafa. Opiniones para todos los gustos sobre esa figura absolutamente increíble que analizamos con la lupa del misterio, Colón. Otro amigo nos decía: buenas, un señor de mi pueblo, historiador, publicó un libro diciendo que Colón era el carreño. Con este programa alucino, besos. Y nosotros alucinamos con vosotros, no lo dudéis. Datos que nunca quedan en saco roto. Nosotros somos tan obsesivos que nos ponemos ahí e intentamos buscar cualquier pista, y seguro que si no es ahora, dentro de una semana o dentro de un mes, os ofreceremos siempre datos nuevos. Hola, escucho el programa desde Londres. Colón descubrió América por los datos que ocultaba. Se lo debe a los marinos andaluces, nos dice Sergio. Es un placer oíros. También, ¿era Colón un templario o masón? Nos preguntan. Ellos elegirían el momento del descubrimiento. Ya estamos tardando, dicen algunos buenos amigos, que decían: oye, 150 programas, por cierto. Felicidades. Hoy, igualmente, Carmen. Carlos, hoy 150 programas, amigo. Un placer compartirlo con los oyentes, con vosotros, con nuestro técnico y con todo nuestro equipo, por supuesto. Hoy es el programa 150 de Milenio 3. Y ahora os decimos enseguida que tenemos hoy especialmente otros tres CDs, no con los 150, porque empezamos a recopilarlos gracias a nuestros compañeros Rafa Cabello y José Manuel García Bautista de Sevilla. Habrá unos 120. Esos CDs que, repito, no se pueden vender, no podemos regalar. La única fórmula que hay ahora mismo como detalle para con la audiencia es el sorteo. A partir de ahora, 7640, tres CDs. A última hora, Carmen dará los ganadores, con 120 programas íntegros en un CD, en ese formato de Real Media, de Milenio 3. En Huelva hay un parque, una calle y un instituto de enseñanza con el nombre de Alonso Sánchez. Aquí todo el mundo conoce esa historia. Alonso descubrió y Colón colonizó. Colón ocultó lo que pudo de su pasado, temiendo el poder de la Inquisición al servicio de los reyes católicos, con los que tuvo diferencias graves, nos decía otro amigo. Creo que nunca sabremos la verdad sobre temas como este, pero justo eso nos permite apasionarnos con ellos. Genial, ¿no? Un saludo, nos dice Desi desde Las Palmas. Mira, desde Las Palmas, hoy he dicho que todos los amigos canarios, para ellos, claro, son las 2 y 13, no las 3 y 13, una pequeña ventaja que tienen sobre el resto, y hoy vamos a ir directamente al meollo de uno de los grandes enigmas canarios. Y por último, otro amigo nos dice: ¿cuándo vais a hablar del pastor y el diablo? ¿Cómo? El pastor y el diablo. A mí me suena una historia que tú investigaste, Iker. Yo os denuncié, ¿verdad? Os anuncié que el equipo de producción de la cadena SER, con Primitivo Rojas, con Paco Barrero, con Rosa María Belda, con todo el equipo de producción, dirigido para estos menesteres, esta radio en imágenes casi por nuestro buen amigo Preno Revilla, estaba ya trabajando en nuevos casos, ¿verdad? Por favor, ya, proponednos nuevas historias. La de hoy es fuerte, ¿eh? ¿Os acordáis de Vallecas y os acordáis de la historia de la dama de la tumba equivocada, ¿no? Quienes nos sigáis, pues hoy es muy fuerte. Hoy es una historia, nos pondremos en Atmósfera Cero, esa música de Carlos Nicolás, y yo os contaré parte de la historia, tal y como ocurrió, y luego cómo nuestros amigos, los auténticos actores de la radio de la cadena SER, han recreado esta historia. Solo os digo el título que le he puesto: El pastor que vio al diablo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y 14 minutos, 10,2 grados en la Gran Vía, y aquí estamos, estudio 1, de nuevo los papeles, de nuevo los libros, de nuevo la documentación y de nuevo las músicas. Y es que todos los amantes del misterio, de lo desconocido, de la investigación, de la búsqueda, son muchos parámetros, tenéis una cita ineludible con nosotros, por favor. 1:30 a 3 los viernes, 3 a 4 los domingos, como siempre, y yo lanzo aquí al aire, a las ondas. Qué maravilla, cuántos amigos, Carmen, nos escuchaban incluso desde la mar o desde el mar. Los marinos les gusta decir la mar. Nos escuchaban lo de Colón. Pues soy muy atentos, porque vamos a hablar de esa isla que es todo un misterio, San Borondón. Están llegando SMS a S7640, ya sabéis, palabra clave milenio, como el de Luis, que nos dice: buenas noches, ante todo un saludo, y deciros que aquí en Tenerife hay mucha gente que la ha visto, pero dicen que nunca se ve en el mismo sitio. Y vaya que sí es cierto. Carmen, rápidamente, servicio de documentación, ¿qué sabemos de la isla de San Borondón? Pues el nombre de la supuesta isla al parecer procede de una leyenda que cuenta que un monje irlandés, San Brandón, en el año 512 partió 512. En el siglo VI, partió junto con otros 14 monjes en una embarcación que se internó en el Atlántico. Según cuenta la tradición, divisaron tierra y desembarcaron en ella. Pero cuando se encontraban rezando, esta comenzó a moverse. Estaban encima de una ballena. El animal durante 40 días les trasladó por el mar hasta que llegaron a una isla llena de vegetación y animales desconocidos. Estuvieron allí 7 años y la pusieron el nombre de San Borondón. Desde entonces son muchos los navegantes e investigadores que han ido en busca de ella. Algunos aguerridos marineros, como Pedro Bello, declararon haber incluso desembarcado allí y tras ser llevados por una fuerte tempestad, dijeron haber observado pisadas gigantescas y unos extraños símbolos. En archivos del siglo XVIII aparecen investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Isla del Hierro y ya en el siglo XX ha podido ser fotografiada y ahora, por primera vez, ha sido grabada en vídeo. El misterio de la isla de San Borondón nace como una leyenda, como esa leyenda del monje irlandés San Brandán, que supuestamente luego llegaría hasta América, son otras teorías, pero esa leyenda tiene muchos testimonios. Vamos a hablar con buenos amigos canarios que llevan muchos años detrás de la historia. Nos lo pedíais al SMS y nosotros solo os hacemos caso. Hemos cogido los bártulos y hemos investigado profundamente y sobre todo vamos a hablar con los que más saben. Pero si alguien ha tenido una tremenda suerte, mira, los investigadores, hay que ser muy claro, el 99,9 casi periodo, se podría decir, de las ocasiones, cuando llegamos a un sitio el fenómeno ya se ha marchado. Sin embargo, Jaime Rubio, un investigador y además un amante del folclore y las tradiciones canarias, un gran conocedor del mundo de los guanches y aborígenes, resulta que le ocurrió una cosa inexplicable. Fijaos qué suerte. Apareció en la isla de San Borondón, la gente mirándola, y él tenía en su mano la cámara de vídeo. Afortunado. Y creo que estamos ya en contacto con él. Don Jaime Rubio, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Jaime, ¿qué ha pasado? Has tenido una gran suerte, ¿no? Exacto, fue cuestión de suerte, porque como tú sabes, San Borondón se ve una vez cada siglo, como mucho. Y aquella tarde yo salía para grabar un evento folclórico en el sur de la isla, pero yo vivo en el norte de Gran Canaria y al sacar el coche del garaje veo como la gente mirando para el horizonte. Y entonces levanto la vista, aparco el coche y claro que estaban viendo que al terminar la Punta de Anaga, en una zona que es normalmente es atlántico nada más, pues se veía una isla clarísimamente y unas pequeñas islas al lado, como una prolongación de la isla, ¿no? Pero con una claridad impresionante, y era a las 7 de la tarde. Casualmente llevaba el aparato de vídeo cargado, porque iba a grabar la presentación de un disco de folclore. Digo, pues esto tengo que grabarlo como sea, porque esto es una cosa insólita. Y había gente, incluso Jaime, con contacto visual con lo que se estaba viendo, o sea, no era solo tú, sino mucha más gente. No, claro. Además, mi compañera Menchu y venía conmigo, también lo vio. Después, incluso dos profesoras de un instituto de Las Palmas me dijeron que lo vieron esa misma tarde desde otro punto, que es desde la isleta, o sea, desde la playa de las Canteras en Gran Canaria, ¿no? Que también se ve Tenerife. Y ellas me comentaron al día siguiente, o a los dos días, que también lo habían visto. Y después, cuando vieron las imágenes, dicen, sí, es eso exactamente lo que vimos. ¿Qué es lo que se ve exactamente que tú estás mirando ahí por el visor? ¿Con qué imagen te quedas, no? Aquello era, no sé, ¿se veía vegetación? ¿Se veían rocas? ¿Qué es lo que se veía? Se ve vegetación, no, porque es mucha la distancia, uh-huh. ¿no? Pero cuando le daba la luz del sol del atardecer, porque era esas tardes de octubre que son muy claras aquí, y que todavía no había cambiado la luz, la hora, perdón, y eran las 7. Entonces, al revelar la cinta de vídeo y parar los fotogramas, tú puedes ver en algunas de las islas el color de la tierra, pero perfectamente porque le daba el sol, ¿no? Y sobre todo en una de ellas, que es la más grande, la que se ve la isla más grande, ahí se ve como una montaña con una torre la montaña es como cuadrada, ¿no? Y se ve el color de la tierra perfectamente. Eso es lo que más me ha sorprendido de estas imágenes, que son tan claras y tan nítidas, que algunas se pueden ver en las páginas web, ¿sabes? La mía, la de José Gregor y uh-huh. tal, ¿no? Que le recordamos, si quieres, Jaime. ¿Recordamos tu página o lo de José Gregorio para ¿verdad? Que la gente pueda acceder? Sí, la mía es zonaoscuratv.tk. Jaime, ¿y entonces cuánto tiempo estás tú filmando eso? ¿Aquello ya se disuelve o qué ocurre? No, era ya el atardecer. Yo no me quedé mucho tiempo porque, como te digo, tenía prisa porque me estaban esperando en otro lado para la presentación de un disco de folclore, ¿no? Y entonces, nada, yo lo grabé durante unos minutos. Incluso me tomé la molestia de rebobinar la cinta antes de seguir hacia el otro lado para ver si había salido las imágenes, comprobé que habían salido y entonces la dejé ahí porque a continuación después filmé lo del folclore, ¿no? Entonces estaría yo allí 5 o 6 minutos, aquello continuó allí. La cosa es que cuando iba por la carretera camino de Las Palmas, en un alto, en un repecho de la carretera, se veían las islas todavía más claramente. Jaime, compañero Jaime Rubio, pues muchísimas venga, gracias Iker. Y para cualquier cosa aquí nos tienes. Venga, muy bien. Un abrazo, ¿eh? Pues ahí estaba la noticia, y estas olas que nos pone Carlos Nicolás. Carlos, tú viste algo también, ¿verdad? No sé si era San Borondón, pero algo raro por Canarias, ahí tienes tus dudas, ¿eh? Si no, le hacía a Carlos coger el micrófono, ya se lo he dicho, y se me ha quedado la nave del misterio, que cogiera aquí un micro amarillo y nos contara, pero no era exactamente ese fenómeno. Y es que en Canarias, el mar y la atmósfera deben crear áreas muy llenas de espejismos. ¿Tú te acuerdas, Carmen? Porque yo me acuerdo, a mí espejismo me sonaba eso de los tebeos de Mortadelo y Filemón, un oasis, un espejismo. Mm. Hasta que en Túnez y en Argelia vivimos algo que otro espejismo, ¿te acuerdas? Sí, sí, además recuerdo en el desierto de Sal, me acuerdo que íbamos en un microbús pequeñito, éramos además poca gente, y de repente veíamos al fondo pues como palmeras, todo verde, incluso agua. Pero íbamos recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y allí no había nada, en ningún momento había ninguna zona con vegetación. Increíble, sí, los destellos, evidentemente, la explicación lógica, los destellos de la arena, el cristal, reflejaban y generaban esas sombras, ¿no? Esos efectos, algo apasionante. Pero es que se ha filmado perfectamente. Es un poco alucinante lo que le ha ocurrido a Jaime Rubio. Ha habido documentos, ahora nos lo va a contar nuestro amigo José Gregorio González con toda la documentación. Merece mucho la pena el asunto de San Borondón. Ojalá con los amigos canarios vayamos a hacer un programa en Canarias dentro de poco. Por cierto, que no estéis venga a preguntar. También las imágenes muy ampliadas están en esencia21.com, página de nuestro compañero José Gregorio, esencia21.com, y nos preguntáis también cualquier cosa de este programa, los últimos 5 programas con un solo clic, en la página amiga de Milenio 3, que es nuestra página, ikerjimenez.com. Ahí tenéis también un montón de cosas y los últimos programas con el permiso de la cadena SER. Evidentemente no solo hemos hablado con Jaime Rubio, sino que lo hemos hecho con José Gregorio González, corresponsal de este programa en el archipiélago, siempre con todos los datos. Y yo le preguntaba a José Gregorio, nuestra audiencia, los amigos de Milenio, quieren saber qué verosimilitud tiene esta afirmación, realmente qué se está contando, qué se está analizando. ¿Nos lo cuentas? Yo, después de observar la filmación, al poco tiempo de haberse obtenido, Jaime Rubio se puso en contacto conmigo. Bueno, primero me suministró algunas fotografías, después hemos podido ver la cinta. Pues la verdad es que es un fenómeno objetivo, es decir, aquello está allí, ¿no? No hay margen para la interpretación o la posible alucinación o, en fin, o que se pudiese tratar de nubes que parecen que parece tierra firme. Aquello evidentemente es una imagen que muestra una isla o varias islas, para ser más exactos. Lo que ocurre es que, claro, desde el punto de vista físico es imposible, salvo evidentemente que se trate de algún tipo de proyección, a lo mejor de refracción en las capas de las nubes, que también es frecuente, ¿no? Cuando los marineros o cuando cualquier persona asegura haber visto un espejismo, haber visto proyectada una ciudad, una montaña, pues probablemente se trate de esto, ¿no? Un fenómeno que duró, además, un tiempo considerable, que fue visto por muchos testigos, aparte de haber sido filmado, ¿no? Y bueno, tal vez, solo tal vez, estemos, Iker, ante una explicación plausible para el fenómeno de San Borondón. Y es que esto a los canarios hay que entenderlo, les llega muy adentro, ¿no? Es parte de su cultura, esa especie de leyendas, como hablábamos antes del prenauta onubense. Pues claro, a una persona de Huelva no le puede brillar igual, ¿no?, el alma cuando piensa en estos temas, porque es parte de las raíces de esa tierra. ¿Será verdad? ¿Será una isla? ¿Será un efecto óptico? ¿Serán unos atolones que surgen ahí? Pues no lo sabemos. Pero hay documentos. Tú hablabas de Colón incluso, ¿verdad, Carmen? Uh-huh. Nos va a contar a José Gregorio cómo fueron esas expediciones concretas de Colón, e incluso que antes de la filmación hubo una fotografía que llegó a ser portada del diario ABC a nivel nacional. Le escuchamos. Ten en cuenta que cuando Colón viene a Canarias, viene a La Gomera, para recabar datos para su viaje de descubrimiento, ya él se hace eco de la aparición de San Borondón. Y de hecho, en Portugal, él entra en contacto con el que posiblemente es el primer expedicionario que sale en busca oficialmente de la isla de San Borondón, en el año 1484. Evidentemente una expedición que junto a otras 7 expediciones más, pues no se saldaron con éxito, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno del que tenemos constancia desde hace 5 siglos y que de forma ininterrumpida, con algunos picos, por ejemplo en el 1570, en el 1720, son dos fechas muy especiales porque hay unos picos donde se registran hasta un centenar de testimonios solo en esas fechas, ¿no? Se han ido sucediendo casos repetidos, casi todos centrados en la misma zona geográfica, entre las islas de La Gomera, del Hierro y de La Palma, principalmente ahí, aunque hay otro tipo de casos que se ubican por otras partes del archipiélago, como este último, por ejemplo, de la filmación, y de forma ininterrumpida han ido apareciendo los casos, distanciándose, con el paso del tiempo, y de hecho en el siglo XX se dan casos muy importantes, y se toma la que hasta el momento era la única fotografía, en el año 1958, desde la isla de La Palma, que además fue una fotografía, Iker, que fue portada en el periódico ABC el 8 de agosto. Año 58, en Canarias, lo que era hasta este momento el único documento gráfico, pero ahora ha ocurrido, con medios digitales, con una cámara, 6 minutos, ni más ni menos. Os aseguro que si hay más noticias, lo contaremos aquí. Y ahora vamos con vuestros mensajes que están llegando a raudales. Un amigo nos dice, por favor, firmar si podéis los SMS, porque así decimos vuestro nombre y desde donde nos llamáis, a ese 7640. Ya sabéis que sorteamos 3 CDs con más de 120 programas de Milenio 3. Pues ahí nos ha escrito un amigo y nos dice, yo vi las imágenes de San Borondón y resultaba increíble cómo, al comparar con un mapa, esa isla no debería estar ahí y estaba. Bueno, ahí está el misterio de San Borondón. Otro amigo nos pregunta, ¿es cierto que la CIA está tras la muerte de algunos cantantes como Morrison, Janis Joplin? La CIA experimentó con LSD para controlar la mente, nos dice Marta de Santiago. Pues a nuestra querida amiga hay que decirle que qué, que bueno, nos preguntáis por muchos temas que hemos tocado ya, que hemos tocado concretamente en programas absolutamente monográficos sobre el asunto. Tú recordarás la historia del LSD, de Jim Morrison, de Janis Joplin y, si no recuerdo mal, de esos terribles Doors que empezaban con la canción de Esto es el fin, This is the end. Hicimos un programa específico con Santiago Camacho, en plan estrella de la conspiración, sobre qué pasó en cada uno de ellos. Bueno, volveremos a tocar esos temas. Es que nos pedís muchas veces temas que ya hemos tocado en este periodo de tiempo. Y además, Iker, va a salir pronto a la venta un libro que toca todas esas historias. Y tendremos aquí al autor, si quieres, y volvemos a hacer un programa sobre cine y música malditos. No está nada mal. Antonio Luis Moyano, El Archivo del Misterio, cine y música malditos, casi nada. Javi, que es vigilante en Torrevieja, hombre, un saludo para esa ciudad que muy pronto visitaré. Hola, esta noche he contado más de 100 estrellas fugaces y de las grandes. ¿Esta noche? Al parecer había una lluvia de estrellas, por esa época, Iker. Ah, qué interesante. Nos dice, hola, soy Manu de Málaga y me apasiona todo esto sobre las psicofonías. ¿Cómo las puedo enviar? Pues mira, tenemos una dirección postal que es Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y allí nos ha llegado, pues, unos dibujos que ya nos mandó un amigo, Francisco Romero Corpa, y que la verdad cada vez nos quedamos más impresionados de cómo dibuja este chico. Casos como el de Manises, como el de Benacazón, bueno, un montón, Omnis en Albacete, también nos recrea todos esos casos en 3-4 viñetas con unos cómics que son una maravilla. Tipo cómic. Muchas gracias, Francisco Romero Corpa, que de verdad que los tenemos colgados por toda la redacción estos dibujos. Gracias. Es una maravilla porque hay de todo en esta audiencia, autodidactas, y ha recreado algunas de las grandes historias del tema OVNI en España. Y nosotros ahora, si te parece, Carmen, vamos a dar una larga cambiada. 10 minutos de pausa casi, o 10 minutos de ponerse las sábanas hasta arriba, o 10 minutos... Bueno, no voy a decir de pasarlo mal, porque no es pasarlo mal. Bueno, primero vamos a recomendaros un libro, un mensaje, y después vamos a ir rápidamente a meternos en una historia sobrenatural, puede ser. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. 4.911.000 oyentes cada día. La cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez. Líder en la noche de los viernes, 613.000 oyentes. Líder en la madrugada del domingo, 106.000. Algo más que palabras. Porque si algo pasa, está la SER. ...0332 en el reloj... ...10,6 grados... ...y no sé si decir lo siento o no... ...pero hemos entrado en atmósfera cero. Quiero que me recuerdes una imagen, Carmen. Yo te recuerdo a ti saltando la tapia de un cementerio. Esas cosas no se dicen, Iker. Para abrirme a mí... ...porque había una vieja foto... ...en un pequeño pueblo... ...del Valle de la Vera... ...la foto de un pastor, ¿no? Pues es cierto y tengo que reconocerlo. A veces cuando no nos dejan llegar a esos casos, pues hay que llevar este tipo de astucias y saltar pues las tapias de los cementerios. Sí, me acuerdo que te la abrí además con una horquilla, logré abrir la cerradura y allí estaba la foto de un hombre que tú perseguías, que habías perseguido durante muchas jornadas en tus visitas a las urdes, y encontramos esa fotografía en su tumba. Y la fotografiamos y quedó el documento para saber que ese hombre existió y que la historia que contó fue real. Antes nuestro buen amigo y mi maestro Juanjo Benítez, por supuesto, había sacado esto a la luz, y antes algún otro investigador extremeño, le llamaron la historia del pastor que vio al diablo. Yo lo decía con el programa de Colón, preparaos todos, ¿vale? Perdemos la perspectiva de las cosas. Ahora estamos en un mundo, la mayoría en un mundo, pues moderno. Estamos aquí en el Estudio 1, cuando salgamos a la calle habrá coches, pero por favor, poneros en la Extremadura, en la zona de la Vera, del otoño-invierno de 1947. Había aparecido algo extraño por aquellos montes. Muchos hablaban de una misteriosa efigie, de una religiosa o de una monja. Y había cierto miedo. La historia que vamos a contar es absolutamente real. Está recreada en los últimos momentos de un hombre que tiene nombre y apellido. Se llamaba José Pancho Campo. Una noche salió a laborar, una noche salió a coger castañas y se encontró con algo que marcó su vida hasta el mismo día de su agonía. Con la dirección de Mariano Revilla, guión de un servidor y la intervención de todo el equipo de producción de la SER, vamos a vivir ahora en Milenio 3 la historia del pastor, la historia real del hombre que se encontró una noche con el demonio. Milenio

Pues ahí estaba, la historia de José Pancho Campo, absolutamente real, dramatizada, y con esa especie de monja que aparecía al final de esta historia como un espectro recurrente, como si ese ser demoníaco, fuese lo que fuese, tuviese la conciencia de que tenía que llevarse a la tumba a aquellos que la habían visto. Una historia interpretada por el equipo de producción de la cadena SER, con la dirección de Mariano Revilla. Pues muchos mensajes, como cada noche después de poner estas dramatizaciones al 7640, nos dice John, un paisano de Bilbao, otra vez Iker y sus secuaces, ala, a pasar miedo toca. Noelia desde Salamanca, como tenga que encender la luz y levantarme después de escuchar la dramatización, no sé lo que os hago. No, me encantan las dramatizaciones, no puedo olvidar el programa del restaurante de Sevilla. Espero que lo dramaticéis, nos dice Nacho de Vigo. Tomamos buena nota, por favor. Decidnos los casos, las historias, lo que queráis. Personajes, que vamos a intentar dramatizarlos y a ponernos dentro de la historia, tan dentro que casi, ¿verdad?, parecía que estábamos ahí en el lecho, viendo la escena, junto al terrible dolor de José Pancho Campo, que vivió de verdad, que murió de verdad, en Garganta de la Olla, Cáceres. Soy Dani de Aro y os suelo escuchar los viernes desde el curro y es la primera vez que lo hago desde casa. Y vaya diferencia, no os escucho porque estoy acongojado. Hola chicos, estas historias son para comentar en los descansos de los congresos, a ver quién ha pasado más miedo. Nos dice Índalo desde Jaén, besitos y sed malos. Soy de Cáceres y me encanta ir a la Vera, pero ahora, ¿cómo os gusta ponernos los pelos de punta?, nos dice Isabel. Un abrazo grandísimo a esa tierra mágica que es la Vera, con leyendas maravillosas como la Serrana de la Vera, con un paisaje de los más bellos de España, pero también con historias extrañas. Lo repito, la historia, el encuentro de José Pancho Campo con la monja que tenía patas de un chivo, es absolutamente certero. Murió con ese terror. ¿Qué es lo que vio? No lo sabemos, pero murió con ese convencimiento. Lo peor, no fue el único. Antonio de Maspalomas, mi abuelo también me contó una historia igual, pero él vio una bruja. Maravilloso, porque en tierras, por ejemplo, de Cuenca, se hablaba también de un diablo que perseguía a la gente, y en tierras de Bermeo, en Euskadi, se hablaba de una historia maravillosa que un día dramatizaremos. La Víctor historia de Cáceres nos dice, a ver si sabéis algo, tenéis documentación sobre la Serrana. La Serrana de la Vera. Una mujer que se comía a los pastores en la zona del Piornal. Claro, sí, sí, ese puerto terrible. Y estaba diciendo, de Vizcaya, Bermeo, la historia terrible de Chili, un marinero que vigilaba a los barcos y que una noche se encontró con otro extraño peregrino. La historia es preciosa, siglo XVII, y se llamaba El Diablo Penitente. Me estoy quedando muerto, qué miedo. Y estoy solo en una nave, me encanta, pero qué miedo. Sois espectaculares. Si quieres, Carmen, dejamos un montón de mensajes para después, que la gente, porque es que es muy curioso, en cuanto metemos la dramatización, todo se queda ahí colapsado y ahora empiezan a llover de nuevo los mensajes. 7640, palabra milenio, 3 CDs con esos programas. Mucha gente que nos pregunta que si vamos a hacer un libro de Milenio 3. Pues sí, hay gente que nos pregunta que podríamos hacer. A ver, mira, Iker, tengo 36 años. No, este no era. Bueno, lo buscaré. Un amigo que nos preguntaba si, por favor, podríamos hacer un libro sobre Milenio 3 y además incluir ese CD con los programas que esta noche sorteamos. O sea, los mejores casos, las anécdotas, las imágenes de los casos, que una cosa es irlo en radio y traer las imágenes. Y un disco con los. Bueno, no está mal. Fíjate, no es mala idea. Nos lo decía la Morna. Bueno, pues ahora cambio de tercio, como diría Manolo Molés, y vamos a ir rápidamente con una de esas secciones importantes. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, nos trae una auténtica maravilla. Vamos a cambiar el rumbo, menos mal que Nacho Ares nos pone estas maravillosas músicas compiladas por Lainez, porque ahora vamos con un personaje de la pura historia, Ana de Austria, una de esas mujeres con misterio de las que tanto te gustan a ti, Carmen. Uh-huh. El misterio de Ana de Austria, de su vida, de su tumba, ¿queréis conocerlo? Nacho Ares, La Historia Perdida, Milenio 3. Ana de Austria, nacida en 1569, hija de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, desde niña fue recluida de por vida en el convento de las Huelgas Reales de Burgos, escenario en donde se desarrolló la vida de esta interesante mujer, cuyo final, como el de su tumba, sigue permaneciendo en el olvido de la historia. Tras descubrir de forma casual su verdadera identidad, la primavera de 1594, Ana de Austria conoce a Gabriel de Espinosa, el nuevo pastelero de Madrigal. No existen datos que lo confirmen, pero las habladurías de la época comentan la posibilidad de un romance entre este extraño personaje y doña Ana. Esta historia no tendría nada de especial si no corriera la sospecha de que el tal Gabriel de Espinosa no fuera más que un nombre para encubrir su verdadera identidad, el rey Sebastián de Portugal. La historia nos dice que Sebastián de Portugal desapareció en 1578 en la batalla de Alcázar-Quibir, al norte de África. Sin embargo, la leyenda pronto se apoderó de su extraña desaparición, generando una creencia popular basada en el supuesto hecho de la resurrección del monarca, o mejor dicho, de su falsa muerte. Fuera o no Gabriel de Espinosa el verdadero Sebastián de Portugal, finalmente los planes políticos que seguramente corrían paralelos a este romance nunca llegaron a ver la luz. En 1629, Ana de Austria falleció siendo ya madre abadesa perpetua. Tiempo antes había elegido el lugar para construir su tumba, en la capilla de San Juan del propio convento de las Huelgas. Pero hoy día, la tumba de doña Ana permanece aún vacía. ¿Fue su cuerpo saqueado siglos después por los franceses de Napoleón? ¿O como apuntan varios investigadores, ella misma planeó su falsa muerte, escapando del convento para siempre? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. De Austria y el director de la revista de arqueología, y un orgullo para nosotros, miembro de este equipo, Nacho Ares. Qué historias más maravillosas. Hay que pasar de vez en cuando rápidamente del terror, no del terror, de los hechos dramatizados, pero claro, que nos están dejando sin habla y se están dejando sin habla. Qué alegría, además, que de verdad, qué emoción tienen los actores y cómo se están implicando. Y yo creo que va a ser una experiencia maravillosa. Esta música, Hans Zimmer, no es muy adecuada, porque es una música alegre y optimista para dar noticias, Carmen, como las que acaban de salir por todos los teletipos del mundo, ¿no? Y además parece que estas noticias, cuando se dan varias y en distintos puntos. Y llegando siempre a la fecha de fin de año. Sí, efectivamente. Bueno, y felicitar a alguien, a Michel de Notre Dame, a Nostradamus, que ayer cumplió 500 años. Ayer cumplió 500 años, el amigo. Pues ahora vamos con una noticia que no nos gustaría dar a ninguno. La semana pasada una mujer sacrificó a su hijo de 2 años después de que un gurú le asegurara que si mataba a un niño acabaría con los malos tratos que le daba su marido. Los hechos se produjeron en la ciudad india de Nangloi, al este de Nueva Delhi. Al parecer la mujer golpeó al niño con una azada en la cabeza y después lo estranguló. Hora después confesó el crimen ante la policía de la localidad. y también, esta vez en Argentina, una niña es arrojada por su madre desde un sexto piso. El pasado día 10, una niña de 2 años fue arrojada por su madre desde un sexto piso de una casa situada en el barrio Albanera, en Buenos Aires, porque pensaba que estaba endemoniada. Según los médicos que se presentaron en el inmueble, tras recibir la llamada de los vecinos, la madre estaba fuera de control, gritaba y confesó que había tirado a la niña porque tenía el demonio en el cuerpo. Pues sí, la otra cara del misterio, una cara que nos demuestra que la gente pues anda muy mal, y que la única forma, parece mentira, la única forma de combatir todo esto es la información. Digo yo, ¿por qué no en vez de hacerle daño a sus hijos se tiran ellos por la ventana? Vamos con los ganadores, Carmen. Pues sí, antes que nada vamos a dar los ganadores y luego vamos a leer más mensajes. Entro a trabajar a las 5, pero gracias, no puedo apagar la radio, nos dice Nando de Gijón. Pues para ti va un CD con 120 programas. Nando de Gijón ha salido el primero, ha salido con el número 01 en la máquina, que siempre elige según el número que le demos. Algún día daremos más CDs, de momento solo podemos esto. Nando de Gijón, 01. ¿El 02 quién ha sido? Os escucho todo siempre y desde que mi mujer por su trabajo no puede oíros, le cuento vuestro programa. Un abrazo, Vicente de Madrid. Vicente de Madrid, otro CD de Milenio 3. Iker, tengo 36 años y no había leído nunca un libro y desde que os escucho me he aficionado a tu archivo del misterio. Me tienen apasionado. Gracias. Caramba. Por todo. ¿Cómo se llama este hombre? Pues no nos pone su bueno, nombre. Él sabe, vamos, quién es para y tenemos él, el. De los CDs. Como nos viene el teléfono con este sistema. Pues Katia Rocha durante la semana se pondrá en contacto con los ganadores para enviaros ese CD. Tranquilidad, tranquilidad. Pero Katia se pondrá en contacto y enviará ese CD que, repetimos, no podemos ni vender, solamente, bueno, pues sortear como una forma de que estéis en contacto con nosotros. Muchas gracias por esas palabras de los libros. Qué maravilla que Milenio 3 sirva para que alguien lea. Pues Alari de Cuenca nos decía: madre mía, estoy tapada hasta las orejas, mis hermanos son pastores. Vaya hombre, espero que ninguno se encuentre con una figura como la de José Pancho Campo, pero es que yo me acuerdo del miedo. Yo llegué a conocer a los familiares de José Pancho, me acuerdo de Alejandro, de su sobrino, me acuerdo de Francisca Gómez, cuyo padre es ese hombre que también había visto previamente, Gómez Rojas, y ellos aseguraban que lo habían visto, siempre en el mismo lugar, en un monte. Os digo hasta el sitio, un monte llamado La Casilla. Como para andar a estas horas por ahí, Carmen, por pues La Casilla. Fíjate, Iker, qué sorpresas nos llevamos con estos mensajes. Ricardo nos dice: yo tengo una carta que me dio mi abuelo hace años firmada por José Pancho Campos contándole esa historia que no, le había pasado. No, no. Ricardo nos lo firma. Ricardo, por favor, te vamos a llamar. Yo alucino, en el buen sentido. Pero sería una auténtica maravilla poder ver contigo ese documento, que nos lo contases aquí, por ejemplo, y darle un giro a toda la historia real y contarlo con documentos. Ricardo, mil gracias, amigo. Esos documentos, pues bueno, son muestra de que el misterio, como decimos en Milenio 3, ocurre. Eduardo desde Madrid: ¿para cuándo un programa Puertas Abiertas en Madrid? Sois geniales, un saludo. Bueno, dos cosas. Día 24 habrá un especial a las 3 de la tarde y a las 10... vamos a hablar de misterios bíblicos. Por favor, pedidnos ya los misterios bíblicos que más os inquietan. Nos han llegado ya el Grial, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, un montón de cosas. Esto de los tres reyes magos, si es verdad o era solo los apócrifos. Y el 31 igual, con un resumen de todo el año. Pero estamos pensando que el primer programa todavía no es seguro, pero uno de los primeros programas de Milenio 3 queremos hacerlo aquí con público. Que la gente se acerque al estudio uno de la SER y que podáis preguntarnos, no solo nosotros, sino que estén aquí Javier Sierra, Nacho Ares, Santi Camacho, pues todo el equipo, ¿no? Y seáis vosotros los que nos entrevistéis, a nosotros. Soy Pablo de Murcia. En mi pueblo hay una leyenda relacionada con un pastor y el diablo en el monte del pueblo. También, qué curioso. Si es que uno rasca por España, la diferencia entre la leyenda y lo que le pasó a José es que José tiene nombres y apellidos y su tumba está ahí. Mari nos dice: tengo mañana 3 exámenes y voy a sacar un 0 por vuestra culpa. Sois geniales. O igual no, igual se inspira y igual hay mucha suerte. Bueno, Carmen, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esos 3 CDs tienen sus ganadores. ¿Pueden seguirnos preguntando durante toda la semana? Por supuesto que sí, ¿no? Claro que sí, a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y la pregunta que nos quieran. Si no quieran dejar, pues eso, los efectos bíblicos, o si quieren preguntarnos algo sobre lo que oculta la Biblia para ese programa especial del día 24, pues ahí estamos. O sobre Jesús, lo que queráis. Nos escuchamos muy pronto, el próximo viernes de momento, con un tema especial. Vamos a ver cómo trabajan los CSI españoles. Un abrazo fuerte, os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER y luego con Roberto Sánchez.